Mi nombre es Elsie Lorena Jerez y en estos breves minutos estaremos abordando los principales aspectos de las tecnologías de información y comunicación y su impacto social y educativo. Tecnologías de información y comunicación, desde mi punto de vista, son todos esos avances tecnológicos que están construidos a través de la informática, de las telecomunicaciones, y su objetivo principal es proporcionar información, facilitando el modo en el que actualmente nos comunicamos, ya que nos brinda herramientas para hacerlo. Hoy en día, el uso de las tecnologías de información y comunicación, TICs, está ampliamente extendida. Ha ocasionado cambios, transformaciones, influencias en todos los ámbitos de la sociedad, desde el ámbito educativo al laboral. Al realizar una reflexión acerca del impacto en la educación, podemos observar que cambia el paradigma de la educación tradicional. Las corrientes actuales ya no se ven orientadas a la clase magistral, sino que se motiva el uso de nuevas herramientas de enseñanza, aprendizaje, que vayan de la mano con la tecnología actual. Ciertamente, nuestro rol como profesores en la actualidad es motivar a que el estudiante sea capaz de evaluarse, que sea un estudiante que participe en su conocimiento. Si este estudiante asume un rol más activo, su proceso de aprendizaje, su conocimiento será más amplio, permanecerá en el tiempo, no se basará solo en la memorización de conceptos y esta participación activa del alumnado se ve facilitado por el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Los medios informáticos nos permiten a los profesores crear ambientes virtuales en los cuales los alumnos pueden expresarse libremente. No debe haber cohibiciones y deben participar activamente a retroalimentar el conocimiento de los demás. Debemos tener presente que las generaciones actuales son generaciones que han surgido en una era tecnológica y que su educación, su trabajo, su día a día se ve totalmente influenciada por la tecnología. Concluyo en que las TICs están cambiando el mundo de una manera muy positiva, pero es importante que como profesores orientemos a los estudiantes acerca de su verdadero fin, valorando las grandes oportunidades de desarrollo que nos ofrecen.